na beti tangwa atemo ngondo eti melanga ngondo soso na papa koluka o epa ya kokoto moi tongo poko ekozinga o na monyele o denge nindi na luka te bolonga nilanga o ngai na ye o bandeko o tolinga ni mike ya liboma Bongo sheri nanga bandeko, bomba miwa piye mbimelanga. Natamboli moto, koluka sheri akiminga. Zela zela na koluka sheri epanya tangwevo. Na beti tangwa atamongo go endimelanga. Sona poco a coluca o e paella cocoto Moi tongo poco a cocina o na moñele o Tenga nini na luca te bolonga ni nanga o Kaina ye o pandeco o tolinga ni mingi e adiboma Yoka! Tamongongo endi melanga wogo Soso na poko akuluka o epaya kokoto Moi tongo poko ekozinda o na monyele o Tenge nini na luka te bolonga ni nanga o Kaina ye o bandeko o tolinga ni mingi ye ya liboma Bolingo e payo salio Bongongo diye moka ukina kobele la yo Bongo sheri nanga bandeko Bomba mi wapi e dimelanga Moka uki na kobele la yogo Bongo sheri na ngabande kogo Bomba mi wapi e bimelanga Na sombi mushore ya pembe kwa na longo la maina misoi na leli yo sheri mboka nini yo zali mama Bimelanga iboli kogo epa yo zali Bongo diye moka uki na kobele la yo Bongo sheri na ngabande kogo Bomba mi wapi e bima mama Yaka sheri oho Songa mama oho Yaka sheri oho Songa mama oho Mama, ya kano kie kukonsole nga ye Ya kasheri oho, songa mama oho Ya kasheri oho, songa mama oho So so so kia bimi na tongo, ake ikoli ya akosonga ye Ya yo mama oke ina yo, loko la mungu anansungu ye Ya kasheri oho, songa mama oho Ya kasheri oho, songa mama oho Canini yo kende, naya wase kole la yo Ya kano ki sheri, zonga no ki eko konsole nga ye Kaina mama oho, yona weso oho Kaina mama oho futi tike na kena weso Balobi osu ya vien ozongi Na kamati vile de weso Dona wendo na landi yo Kaela mama oho Yona weso oho Kaela mama oho Yona weso oho Kaela braza mama Yona weso oho lingo Ngengo nini teko kutanai Zonge langa o mama ye Kaela mama oho Yona weso oho Na bandi yo na leli yo mama zonge langa sheriye ngaya wasekolela ngaya wasekokanisa yo zonge langa sheri mama ngaya wase basusi o kaena mama oho yona weso oho kaena mama oho yona weso oho Kamati ville de Wando, Tiolie, la Kamati ville de Wesson à la Mille, au Kiminga, au Kéina Pondo, Kaina Wazo, Yana Wazo,